Jorge Pellegrini, conmovido por la pasión que me domina, he decidido comenzar un diario íntimo, al estilo de mis ilustres predecesoras, Ana Frank, Mafalda y la pequeña Lulú. Hace un mes comencé este diario para aclarar mis sentimientos por Laura. Al no dignarse a llamarme en todo este tiempo, tengo claro que Laura, mis sentimientos y este diario se pueden ir a la reputísima madre que los reparió. Aquí comienza Agárralo Como Puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo Como Puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el Proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo Como Puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, domingos, repetición del programa a las 10 de la mañana y el podcast del programa lo tenéis ya el sábado por la mañana en la web de la 97.7 Radio. Alfredo el Proyeccionista, muy buenas. Muy buenas, y una semana que trae películas importantes. Trae películas de unos pequeñitos pingüinos y unos grandes mortadelos. Hay choque de animación norteamericana y nacional. Sí, bueno, pero son grandes titanes, ¿eh? No sí, se sabe quién puede resolver el triunfo. Yo creo que los agentes de la TIA pueden superar en taquilla a estos pingüinos. Es que son 50 años de estar presentes en la memoria de los lectores, que varias generaciones han estado viendo a los personajes de Ibáñez y que siempre han deseado que llegara a la pantalla. Bueno, hablábamos con el director, ¿no? Y nos decía y nos ofreció de que esto iba a llegar a la pantalla en dibujos animados. Bueno, es este el momento, ¿no? Yo creo que será un buen trabajo. Pues antes de empezar hablando de los estrenos de este fin de semana, que también aparte de cine de animación tenemos una comedia romántica francesa, homenaje a Woody Allen, y un thriller con José Coronado como protagonista. Y de todo esto hablaremos largamente en unos instantes, pero antes, como casi siempre hacemos, hablamos del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues en la taquilla tenemos como nuevo número uno, y como era de esperar, Los Juegos del Hambre, que ha entrado a lo bestia, con más de 4,4 millones de euros. Alfredo, una auténtica barbaridad para su primer fin de semana. Prácticamente el 60% de ingresos de la taquilla ha sido de Los Juegos del Hambre. También es de esperar que en el segundo fin de semana pues el descenso sea brusco. Bueno, es una cifra récord. Los taquillazos de este tipo hace mucho tiempo que no se veían, para los tiempos que están corriendo, y creo que merecido además, ¿no? Porque el público estaba pendiente de la llegada de este título. Se sabía que iba a ser un título de gran impulso en la primera semana. Todas las voces técnicas coinciden contigo en que posiblemente en la segunda semana haya un descenso, pero no tiene por qué ser así. Podría ser también, ¿no?, que continuara el empuje y llegara a ser una película importante durante todo el mes de diciembre. Será importante durante el mes de diciembre, sobre todo hasta que llegue El Hobbit. Sí. Que posiblemente sea la que también abarque. La desplace. La desplace para final del mes de diciembre. Ya estamos en el último fin de semana de noviembre, entramos ya prácticamente en el mes navideño. El mes más importante en taquilla. Pues sí, sobre todo aquí en España. Sobre todo en España, sí. Y que bueno, pues quizás ellos han tomado la decisión de que se estrenara precisamente en este fin de semana para aprovechar la gran demanda del mes de diciembre. Y en el número 2, funciona y bien, no va a ser un taquillazo. También es verdad que Interestelar no es para todos los públicos, que dura 3 horas, es normal, pero en nuestro país ya está en el número 2, 900.000 euros y lleva un total de más de 6 millones. Yo creo que va a ser una muy buena recaudación, lo está haciendo también en los Estados Unidos. Falta también, si opta algunos premios, los Oscar, en fin, Globos de Oro, que luego le dé eso también un empuje final. Pero vuelvo a decir, no es una película para todos los públicos y está funcionando bien en taquilla. Es una película de ciencia ficción en la que el director hace un homenaje a esa gran película que fue 2001, Odisea del Espacio, y que tiene dos tipos de públicos. Aquellos que vieron ya en el año 68 y luego en sucesivas ediciones la película de Stanley Kubrick, Y luego las nuevas generaciones que tienen una gran sensibilidad sobre todo lo que puede ser la vanguardia de la tecnología y los vuelos interespaciales. La película nos describe situaciones que son verdaderamente fantásticas, pero de una manera entretenida y que está perfectamente justificado que tenga este gran éxito de público. Y una película totalmente diferente, argentina, que suma y sigue, es algo parecido a La Isla Mínima, es Relatos Salvajes, que apenas desciende un 27%, lleva más de un mes en taquilla, 224.000 euros el pasado fin de semana de recaudación y en total 3,6. Un nuevo éxito del cine argentino en nuestro país. Un éxito que, bueno, está perfectamente explicado porque cada una de las historias son unas historias que no están interconectadas entre sí, pero que son verdaderamente salvajes. Hay auténtica violencia. En ella hay una que tiene un homenaje a Spielberg en la película del camión y la carretera, otra que es muy sangrienta, otra que habla de sexualidad, otra que habla de una boda, en fin, parece mentira que en situaciones que son aparentemente pacíficas pueda producirse tanta tensión. ¿Y qué actor está en esta película? Que este actor en nuestro país prácticamente siempre triunfa, este pedazo que es Ricardo Darín. Sí, bueno. Un gran actor, vamos, como la copa de un pino. El primer éxito de Ricardo Darín, que fue con El Hijo de la Novia, uh-huh. Fue inexplicable porque batió todos los récords de taquilla. Empezó 3 meses antes de Navidad y la película pasó del 1,5 millones de espectadores. Y como ya llevaba tanto tiempo, se produjo un hecho curioso y es que, bueno, pues los exhibidores la retiraron del cartel porque pensaban que ya tenían que poner las nuevas películas de Navidad y fue tal la demanda del público que después de haberla retirado tuvo que volver y aún hizo 1 millón de espectadores más. Ricardo Darín yo creo que fue el secreto de esa película del Hijo de la Novia. Que después estrenaron una película que era anterior al Hijo anterior de la Novia, ella, sí. El Mismo Amor, La Misma Lluvia, eso es, sí. Que también funcionó muy bien y, no, y bueno, tenemos que hablar del Secreto de sus Ojos, que fue todo un bombazo y ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, en San Sebastián no se llevó el premio. Bueno, el director cosas que pasan. Juan José Campanella estuvo hablando con nosotros sobre esa película, sobre uh-huh. El Secreto de sus Ojos, y en ese momento él estaba muy divertido porque hablamos con él antes del otorgamiento de premios y en ningún momento imaginamos que podía haberse dado ese curioso caso de ir a San Sebastián y volver sin nada. Ni a la fotografía, ni a la actriz, ni a la dirección, nada, ni al guión. Fue lo que se dice una película con premios desierto, ¿no? Y luego, a los pocos meses, le daban el Oscar a la mejor película extranjera. Una contradicción que nunca nos explicaremos, o que si encuentras una explicación es porque el jurado de San Sebastián no se enteraba. O no la vio. Bien, y vamos ya a los estrenos del pasado fin de semana, cómo han entrado la taquilla. Bueno, no ha estado del todo mal. Jimmy's Hall, lo último de Ken Loach, en 54 cines, 88.000 euros. Bueno, excelente película que hace aceptable. Un análisis sobre las tensiones en Irlanda del Norte en los años 30. Ken Loach de siempre, es una película que el guión es de Paul Laverty y que no sobra ni un solo fotograma. Es verdaderamente recomendable para quien quiera ver la historia del mundo a principios del siglo pasado. Y por último destacar El Tiempo de los Amantes, esta producción francesa de estas dos personas que se encuentran en un tren y se enamoran por las calles de París. ¿Quién no se enamora en París? Es imposible. 30 salas, 46.000 euros. Bueno, la película es que es primorosa, ¿eh? Nos pensamos de que una película romántica es algo que hemos visto, pues no, aquí no. Se ve algo completamente diferente y es el cruce de miradas, un tren que va a París y a partir de ahí se inicia el principio de una relación. Digo el principio porque no es exactamente así, luego pasan muchas cosas. No cuentes el final, Alfredo. No vas a contar ni la mitad, no, porque no. Esto es lo que podríamos decir el relato de cómo es el amor cuando llega al corazón. Rápidamente ya nos vamos con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. ¿Qué te apetecería hacer? ¿Cenar con Woody Allen? ¿Te gusta, no? Mi hija es farmacéutica. Venga, vaya a verla. Busco a tu padre. Está buscando un novio para Liz. Es que no puede ser. Quiere que me case en menos de un año. ¡Taxi! ¡Taxi! Esperaré con usted si no le importa. No me he presentado, Víctor Blanc. Elizabeth. Así que le gusta a Woody Allen. A mí no me atraen sus películas. Creo que no he visto ninguna. ¿Nunca? Bueno, ¿qué hago? ¿La acompaño a casa o la llevo a urgencias? Ah, me he comprado una peli de su amigo. París Manhattan, una farmacéutica joven y guapa, está fascinada por el cine de Woody Allen. Su familia está empeñada en casarla, pero de repente se enamora de una persona que, entre otras cosas, nunca ha visto ninguna película del señor Allen. Comedia romántica francesa que homenajea el cine del maestro Allen. Siempre agradable película donde no es necesario que te guste el cine de este gran director. Alfredo, una comedia romántica muy a la francesa. Romántica, divertida y, sobre todo, nos hace ver una nueva manera de hablar de Woody Allen. Nada que ver con las películas que hace el gran maestro, porque esta admiradora de él, la directora Sophie Leloup, lo que hace es construir un personaje imaginario que lo está dentro de todos nosotros. Porque ¿quién no ha consultado a alguien cuando ha tenido una duda? Pues creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Hay quien consulta con un amigo de la misma edad, hay quien busca a una amiga de mayor edad, hay quien busca a un consultor especializado, un asesor, un coach, se llaman ahora. En este caso, la actriz, el protagonista de esta película, es una chica de muy buen ver, Alice, que pues se le ocurre consultar a un cartel que tiene en la habitación, en el que está la imagen del director tan admirado por ella, y porque se conoce todas sus películas y sabe cuáles son las soluciones a las distintas, pues a los distintos planteamientos y problemas que se puedan producir. La verdad es que a lo largo de la película nos vamos divirtiendo porque las respuestas de Woody Allen son auténticas sorpresas, porque la protagonista, la verdad que no aprovecha bien el buen ver que tiene, y hay muchos que están detrás de ella hasta que llega su príncipe encantado. Bueno, encantado porque no ha visto a Woody Allen, y eso pues puede parecer como un grave pecado, ¿no? Un sacrilegio. Yo creo que, vamos, no sé, por eso hoy le dice, ¿no?, que hago, pido un vehículo de urgencias, porque ella pertenece además a una familia muy, muy conservadora, es una familia creyente, hacen esas cenas donde se hacen rezos antes de eso, no son cristianos, pero son muy religiosos, y ella no tiene nada que ver con esta religiosidad de su familia, un poco como pasa con Woody Allen, ¿no? Woody Allen presume de ser un judío ateo, o si lo ha dicho en broma, no sabemos si es que es verdad que sea así. Él pertenece a ese colectivo hebreo que son también muy religiosos, y en este caso el personaje tiene sus propias conductas, ¿no?, y sus propias escala de valores, en la que no contempla enamorarse de un hombre, aunque hay algunos muy atractivos que la persiguen. La cuestión es que nos divertimos porque es una mujer moderna, es una mujer que no está dispuesta a ser juguete de ningún hombre, y llega un momento en que, bueno, pues se dice así en antigua frase castellana, siempre hay una horma para tu zapato. Nos divertimos con la película de una manera intensa, estuvimos en un pase técnico en el cine Liz y pudimos comprobar de que se puede volver a ver a Woody Allen con una película completamente distinta, con personajes, con música de Cole Porter, música de Louis Armstrong, con situaciones románticas en el París de esa orilla del Sena que siempre baja serenamente, Y mucho divertimento. Una película para este fin de semana. Un homenaje del cine francés al maestro Woody Allen. Bueno, ellos lo admiran mucho, ¿no?, a Woody Allen. Aparece en la película de manera fugaz y un poco, pues, es de alguna forma, como dices tú, un excelente homenaje que me parece merecido. Haga lo que quiera, si no soy su tipo. ¿Por qué está sola? Ya no lo estoy. Es guapo, es amable, le gusta el arte. Habla como si fuera un dios, no se fíe. Es usted muy optimista. Jimmy el cachondo, por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. Portadel y Filemón, acuden al cuartel general de la tía. ¡Inmediatamente! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si no me agacho, ve como la viga. Troncha mula busca Filemón con el único fin de hacerle la aquella. ¡Filemón! Sí, el nuevo invento del profesor Bacterio. Pues ya tenemos aquí a Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Los agentes más famosos de la organización TIA tendrán que combatir contra el malvado Jimmy el Cachondo. La película está dirigida por Javier Fesser, un director que ahora hablaremos con Alfredo, que tiene películas de todos los gustos. Los agentes creados, hay que recordar, en el año 1958 por Francisco Ibáñez, vuelven a lo grande, a la gran pantalla, pero esta vez con la animación en 3D. Más de 200 personas han trabajado durante más de 2 años para realizar este producto. La risa y la diversión están aseguradas, superando, Alfredo, inclusive a la película de ficción. Bueno, yo creo que era esperado la versión en animado. Javier Fesser fue entrevistado en este programa y ya nos anticipó que tenía ese proyecto en marcha. El éxito que tuvo Mortadelo y Filemón en los personajes en carne y hueso fue desbordante, sí, sí. Fue impresionante. Yo recuerdo que lo veían todo tipo de espectadores, jóvenes, pequeños, adultos, mayores, y nadie se lo esperaba. También es verdad que fue una sorpresa y era lógico que, bueno, pues se volviera a ver una segunda edición. ¿Por qué se ha tomado esta aventurada decisión de hacerlo en animado? Pues posiblemente porque ha avanzado mucho la tecnología, tiene la capacidad de hacerlo en 3D. Yo creo que es uno de los inputs importantes. Y esta cinta no tiene nada que envidiar a ninguna producción norteamericana, ¿eh? Bueno, técnicamente nada que envidiar. Estoy convencido que se ha hecho pensando en el mercado internacional. Hay que recordar que la primera película de Fesser, que fue El milagro de Petinto, fue comprada por una multinacional de la distribución a los pocos días de empezar. Y que, bueno, pues ese es el mundo donde se mueve Javier Fesser, ¿no? Un mundo peculiar y peculiar, la verdad, porque en el sentido de que vamos a ver a su filmografía de este director y tiene películas tan míticas y surrealistas como El milagro de Petinto, sí. Tiene La gran aventura de Mortadelo y Filemón en ficción, ahora en animación, y, por ejemplo, algo totalmente diferente que le valió varios Goya y que fue una auténtica mazazo para algún sector religioso, que fue Camino. Sí, bueno. Este hombre ha hecho Camino, ¿eh? Camino estaba basado en hechos reales, atención. Sí, sí. No representaba en ningún momento, digamos, una intención gratuita. Era la historia de una niña que efectivamente pues había sido llevada a un hospital, y en el hospital se habían mezclado los dos tratamientos, ¿no? El tratamiento médico y el tratamiento subjetivo de una orden religiosa. Una conversación con este proyeccionista, él dijo que antes de que la película se proyectara, una institución muy poderosa, no podemos decir más, le había puesto un talón en blanco a cambio de quedarse la película Camino, y él dijo que no. La verdad fue que gracias a eso pudimos ver una otra cara, ¿no?, de las instituciones que a veces no conocemos. Camino es una película que desvela socialmente, ¿no?, cuáles son las circunstancias de cierto sector, y Mortadelo Filemón lo que nos desvela, yo creo, es el verdadero trasfondo de esa peligrosa institución que es la TIA, ¿no? Que también es peligrosa, ¿eh? Y nos desvela miserias de nuestro querido país, ¿eh? Bueno, Mortadelo es un personaje que se transfigura rápidamente, y Filemón yo creo que es el otro hecho, ¿no? Filemón es todo lo contrario. Y la otra cinta de animación que nos llega este fin de semana a la cartera valenciana son, por fin, Los pingüinos de Madagascar. Os habla vuestro capitán. Ya conocéis a los pingüinos de Madagascar, pero lo que desconocéis es que han llevado una doble vida. Como agentes secretos. Su historia jamás contada trata de 4 hermanos. ¿Sois mi familia? Tú no tienes familia y todos vamos a morir. ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, Kowalski? Que crecieron para convertirse en maestros del disfraz, del espionaje y del ataque aéreo. ¡Seguidme, chicos! ¡Caída libre a tope! ¡Quema! ¡No te hagas el interesante, soldados! pero cuando hay que detener a un chiflado... ¡Tengo el poder para destruiros! Pues de ser los personajes, estos personajes por fin llegan a la pantalla grande después de ser los más destacados de las tres entregas de Madagascar, sobre todo en la segunda y en la tercera entrega, y después de tener su serie de dibujos animados durante tres temporadas. Llegan a lo grande, a la pantalla grande, no engañando a nadie, porque son los mismos de siempre, estos cuatro pingüinos que nos van a hacer pasar bomba durante una hora y media. Y bueno, y en esta película se juntan junto a un grupo de espías llamados Viento Norte, y juntos lucharán contra un malvado pulpo que quiere acabar con todos los pingüinos. La película está dirigida por los directores, en esta vez se juntan los dos, de Madagascar y Shrek, dos de Nickelodeon, dos grandes de DreamWorks, dos grandes éxitos en taquilla. Los fans de estos divertidos personajes, Alfredo, estarán de enhorabuena con una película que posiblemente tenga su segunda parte. Si funciona bien en taquilla, claro. Es para todas las edades, me imagino, ¿no? Nos podemos divertir todos. Sí, los que no hemos llegado a los 7 años y los que ya hemos pasado de los 60. Es una película para divertirse. Decididamente, ¿no? Es para disfrutar del buen humor. Y ojito, no hay que llegar tarde a la sesión, porque el inicio de la película, el arranque es frenético, de lo mejor que tiene. Y ahora nos vamos a una película totalmente diferente, una producción nacional protagonizada por José Coronado. Su título, Fuego. Nos dicen que estoy bien. Yo también lo digo. No tenías que llevar el trabajo de plástica a clase. Llevo yo. Voy sacando todo el coche. Pero todavía me angustia que me toquen. Me recuerda a las manos de mi mujer agarrándome. Alba, ¿dónde está? ¡Alba! Podías hacer el esfuerzo de levantarte de esa silla y darme un beso. No entiendo por qué te mandan ahí. Van a ser solo unos días. La última foto que tenemos de Oyana Lasarte. Se ofrece como profesora de euskera y francés. Van a editarme una novela. En castellano, en catalán y en euskera. ¿Quién te ha hablado de mí? Es la mujer del que te puso la bomba. Pues esta película nos va a contar cómo el papel de José Coronado, pues tienes como obsesión la venganza. Él era un policía y cuya mujer murió y su hija de 10 años se queda inválida, pierde las piernas en un atentado de ETA. La película está dirigida por Luis Marías y en el reparto, junto a José Coronado, Aida Folch. Pasó por la sección oficial del Festival de Cine de Gijón. Alfredo, hay que ver que el cine ha contado, en nuestro cine nacional, ha contado muchas veces historias relacionadas con ETA. En ¿sí? películas tan dispares como, por ejemplo, Lobo, Días contados, que posiblemente sea la más famosa, de Imanol Uribe, La muerte de Miquel, Tiro en la cabeza, de Jaume Rosales, o La pelota vasca, ese gran documental de Julio Mede. Bien, alguna más antigua todavía, como Yoyes, ¿no? En Yoyes se hablaba de un asesinato de unos miembros de la banda hecha por la decisión de la propia directiva de la banda. Efectivamente, el cine ha visitado las distintas posibilidades que puede dar el terrorismo de ETA, pero siempre se ha encontrado con que había una cierta retención, ¿no? Por parte de los directores, los guionistas, a la hora de hablar de situaciones difíciles. Aquí habla de algo muy duro, ¿eh? Habla de la venganza de un policía por el atentado que mata a su mujer. Para ello yo creo que el mejor actor puede ser José Coronado, un hombre que está, en este caso el protagonista, está atormentado, ¿no? Por la pérdida que ha tenido, y tiene una excelente compañera en Aida Folk, que creo que es... Un buen reparto. Sí, un excelente reparto y un tema muy difícil, vamos a verlo. Veremos cómo funciona la taquilla. Bueno, rápidamente ya nos vamos a la recta final de nuestro Agárralo como puedas, eso significa que nos vamos al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. Pues vamos a empezar hablando de los estrenos de la próxima semana, donde nos llega una superproducción, Exodus, de Dioses y Reyes, dirigida por Ridley Scott, y Christian Bale como protagonista. Veremos a ver la fuerza que tiene en la taquilla. Yo creo que es una garantía que lo haga Ridley Scott. Es un director muy taquillero, lo ha hecho siempre y sobre todo tiene la capacidad de renovar por completo historias ya conocidas, ¿no? Es verdad que él ha desafiado todo tipo de narrativas cuando hizo, por ejemplo, Alien el octavo pasajero o cuando o hizo Blade Runner, claro. Blade Runner también. Pero esto es un hombre que yo creo que en esta pues va a ser una revisitación sobre un pasaje bíblico, pero desde la perspectiva ya de la gran majestuosidad, ¿no? Creo que desde que en los años 60 se hicieron esas grandes superproducciones, no se ha vuelto a visitar los pasajes bíblicos, como creo que es la intención de Ridley Scott. No obstante, vamos a intentar hacer un pase técnico para poder informar cuanto antes, ¿no?, a los espectadores. El próximo viernes, antes de que ellos vayan al cine, tendremos la información a punto para hablarles de esta película, la última del gran maestro Ridley Scott. Dos películas más que nos llegan la próxima semana. Una es interesante, La última aventura de Robin Hood, una película que nos va a contar los últimos años del mítico y juerguista actor Errol Flynn, en esta película protagonizado por Kevin Klein. Veremos a ver qué tal, pero era un actor muy peculiar, fuera de la pantalla, claro. Dicen que fue el mejor de todos los Robin Hoods que han habido, ¿no? Y eso que Kevin Costner también estuvo a punto de quitarle el cetro. Pero Errol Flynn fue un actor mítico, amante de muchas mujeres. Dicen que esa fue su última aventura. De la bebida también. Sí, efectivamente. Y que murió pues en extrañas circunstancias en una aventura romántica. Había una característica de Errol Flynn que quizás es poco conocida por los cinéfilos y me conviene mencionarla. Nunca firmó un contrato donde no apareciera una cláusula que garantizase que su película iba a tener final feliz. Uno de los caprichos que tenía este gran actor. Ahí queda eso. Y por último nos llega la película Magia a la luz de la luna, del maestro Woody Allen. Nada menos, pues oye, para verlas. En la agenda cultural tenemos que decir que este fin de semana en el Cinestudio D'Or veremos En un patio de París y El hombre más buscado, una gran thriller político interpretado por Philip Seymour Hoffman. Pero la próxima semana, ojito, quien no haya visto estas dos películas, Alfredo. Los fines de semana, 4,5€. Martes, Día del Espectador, 2,5€. Y el resto de semana, 3,5€. Y pueden ver Carmina y Amén, de Paco León, y posiblemente la mejor película este año del cine español, El niño, de Daniel Monzón. Bueno, pues declararemos ese día. ¿Qué día es? ¿El de los 2,50€? El martes. El martes. Lo vamos a declarar no solamente el Día del Espectador, sino vamos a declararlo Día de la Fiesta del Cine, porque se pueden ver dos grandes películas por un precio inconcebible. Ya tiene fama el Cine D'Or de ser el cine más económico de toda España, por lo cual le han hecho entrevistas en distintas televisiones a nivel nacional. Pero que tenga estas dos super películas por solo 2,50€, yo creo que ya es inigualable. Y por último, destacar que en el Autocine Star se puede ver durante este fin de semana y prácticamente toda la semana que viene Los Juegos del Hambre y Los Pingüinos de Madagascar. Y en el IBAC, en la Filmoteca, destacamos dos ciclos, la muestra Cine Coreano y el ciclo A la clase obrera en el cine. Y nos despedimos con el tema principal del Graduado. Recordamos una vez más a Mike Nichols, que nos dejó la semana pasada y que con esta película obtuvo el Oscar al mejor director. Claro, hay una de las películas que no olvidaremos nunca y que después de muchos años la volvemos a ver y nos vuelve a conmover. La música, los actores, la historia, fue una de las grandes películas de la historia del cine. Alfredo, más cine la próxima semana. Más, muchas más. Volveremos aquí el próximo fin de semana en Agárralo Como Puedas, recordar como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.